Amsterdam. Vieni, c'è una casa bellissima. Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 30 de septiembre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este inicio de semana laboral. Este lunes desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Yo creo que va a llover temprano. El cielo está bien nubladito. Y bueno, pues es septiembre y octubre, los meses de más lluvia aquí en la entidad. Un saludo muy afectuoso a nuestros revisteros que nos están escuchando en alguna parte del estado de Veracruz y de estados circunvecinos y a través de internet en alguna parte del planeta Tierra. Pues por lo pronto les estamos dando la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. ¿Qué vale, Chuchín? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya está ahí en la consola de audio, está escogiendo la música para esta mañana. Lupita Páez, nuestra asistente general de producción del programa, y todo el personal de aquí del turno matutino en Radio V, nuestros amigos técnicos, administrativos, manuales, los jóvenes que nos acompañan también en esta aventura radiofónica alternativa universitaria que no es solo para universitarios y que usted conoce perfectamente bien. Ernesto Colinote es el coordinador, y allá en las lomas del estadio, Raciel Martínez, de comunicación universitaria, de donde dependemos, y además sumamente revistero. Saludos y un abrazo. Y bueno, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Yo soy jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues vamos a iniciar el programa de hoy. Manuel Vázquez está aquí con nosotros. Hace 8 días preguntaron por ti, mi querido Manuel. Pues es que como ya no quieres que venga, ¿no es cierto? Pero tú hiciste un problema de automóvil y de tráfico. Que me vine más temprano y qué bonito, ¿eh? Cuando la ciudad apenas amanece. Hoy con un sol tardío, que el amanecer ya se siente de otra manera porque el otoño trae consigo eso y pronto el cambio de horario, ¿no? ¿Hay un sol? No, digo, el sol tarda en salir y entonces se relenta el amanecer y se siente la madrugada como más tardía. A mí me gustan el clima nubladito, pero que no haga frío. Sí, como hoy, sabroso. ¿No? Como hoy. Está padrísimo. Uh-huh. A mí me encanta también. Bueno, pues muchas gracias y buenos días. Aquí estoy, sí, seguiré hasta cumplir la encomienda de las 14 entregas. Vamos por la quinta, que es el día de hoy. Y después a ver qué se nos ocurre. Por lo pronto, este sábado nos agarró por sorpresa, por ahí de la 1:30, 1:45, el deceso del grande de la canción iberoamericana. Sin duda, un hombre que marcó definitivamente con su gran estilo vocal y una calidez y una calidad humana indiscutible. Y también ciertos paradigmas que trae consigo aparejada su presencia, uh-huh, y su imagen como un humano de carne y hueso, uh-huh, digamos que se desgarró en un tiempo. Y dije, bueno, ¿de qué hablo? Porque traigo atravesadas 2 o 3 historias por ahí, uh-huh, banqueteras, 100% banqueteras. Uh-huh. Pero esta también puede serlo porque a mí me remitió a un pasado lejano, si vemos la línea del tiempo de mi historia, que seguramente muchos que escucharán esto que voy a leer se sentirán identificados también, de, uh-huh, alguna manera, porque esta música nos llegó a todos. Sí, a todos, ¿no? Parte de la educación sentimental, como dicen, de todos. Seguro que sí, aunque no, nos queramos sustraer de eso o abstraer de eso, sí. No es posible. Ahí les voy. Dice, si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti. Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y Quijote. Ay, eso sí me sirve. Mis neuronas decían, esto sí, esto sí, esto sí. Afirmaba entre gritos y aullidos de borrachos en la azotea de Pipila 36, interior 16, y coincidían los 6. Pero eso sucedió en octubre de 1976. El Quijote... Ya lo había leído 2 veces y aquí aparecía en esta letra. Lo había leído a fuerza 1 y por mi cuenta 2 para presumir sabiduría o erudición, porque mi papá me decía, tienes que leer el Quijote. Uh-huh. Los términos construir y deconstruir no figuraban en la sociología de esa década y la antropología en esos tiempos aún estaba en el concepto paternalista de rescatemos, el rescate. Lo emergente era la Revolución Cubana y los dolores del 73 en Chile y el rock... con lo andino, con lo folclórico y con la nueva trova, hacía una mezcolanza que parecía que todo era nuevo y bonito. Ahí en el 36 de Pípila estaba el disco Volcán, que es del que sale esta canción, de José José, todo rayado de tantas puestas que pues todo el mundo lo ponía. Pero también estaba el de Quilapayún, que traía Plegaria a un Labrador. El disco Proscrito en Chile, pero en el mundo no, que traía El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, del Inti Illimani, lo recuerdan, que se había grabado en Italia y que circulaba en Iberoamérica, excepto en Chile, y que entre otras canciones también traía El Aparecido. Ya sé que no hay otro tema esta semana más importante que el inicio de la semana, que la muerte de José José. Es padrino, sí, de las borracheras de algunas generaciones, por lo menos. Maestro de obras del colado principal de un edificio imaginario que ya había tenido piedra angular y cimiento hecho bien profundo y reforzado doblemente con buenas piedras que José Alfredo Jiménez hizo en los 50. Y pues, en otros tiempos alguien hubiera dicho que José José pactó morirse en sábado, el típico sabadazo, como dice actor, mientras se aprobaban las últimas leyes secundarias de la ex reforma educativa de Peña Nieto, o que tal vez su familia iba a ser indemnizada este sábado que pasó, pues subió la venta considerablemente de cerveza y de alcohol el sábado y todo el fin de semana. Algunos escritores y poetas, tal vez despistados, tomarían en cuenta frases geniales de canciones como Gotas de Fuego, o El Triste, o Gavilano Paloma, o Amar y Querer, o Ya lo Pasado Pasado, o La Fabulosa Amnesia, Usted Me Cuenta Que Nosotros Dos Fuimos Amantes, o El Amor Acaba, o por supuesto una que no conoce Carlos Romano y que hoy voy a oír un pedacito, Almohada, que seguirá siendo la canción récord Guinness de la depresión nacional generalizada. El derecho a defenderse sobre qué pasó con su voz, el éxito y la tristeza de su final, pierde vigencia. Porque es paradójico y sería muy vergonzante el juicio mojigato de muchos millones de mexicanos que le decían el príncipe pidiendo un aplauso para el amor, mientras con el índice juzgábamos o juzgaban que vivió al límite los mejores y más extraordinarios años de su vida y de su carrera. Podría ser incluso kitsch y tragicómico que el país se haya vestido de tanta gala instrumental, pues la música lo era, para celebrar la década, como yo la festejé y con eso inicié este pequeño texto, mi independencia de la dictadura militar de mi padre, pues me vi obligado a realizar una desaparición forzada ese magnífico año del 76. Por cierto, muchos estudiantes sin dinero como yo celebrábamos bajo el nombre de la extinta y porril a veces Asociación de Estudiantes Jalapeños. ¿Cómo sintetizar esos años de lucha, de locura, de excesos, de romanticismo, de dictaduras en el continente, de resistencia política y social en México, predemocrático, priista, institucional, sin la música de fondo del príncipe? No es posible, no se puede. Mi independencia sí se matizó de lágrimas borrachas, lo reconozco, que emergían de la vieja grabadora de pilas que no duraban mucho, por cierto, pero la verdadera dependencia del país seguirá siendo, y se apuntaló en esos años, por el abrasivo repiqueteo de la payola que nos vendía en aquel entonces ese producto magnífico, envuelto en un papel de regalo, pues todas estas producciones del Príncipe y de muchos otros cantantes estaban arreglistas atrás de ellas, como Juan Carlos Calderón, Rafael Pérez Botija, Manuel Alejandro y el mismísimo Camilo VI, que hace dos semanas falleció también. La lista de productos de la cultura de los 70 sigue siendo la misma, en el sentido de que la música realmente democratizaba con José José y con otros artistas, pero con José José particularmente, a todas las clases sociales. El derecho a la fiesta, a emborracharse si querías o no, porque no todo era borrachera, era el mismo para todos. El sábado a mediodía para los albañiles, con su grabadora ahí después de la raya, en todos los más oscuros rincones de las cantinas de tercera y a veces hasta de cuarta, había rocolas de acetato y canciones de repetición de apesito. Y al que podía ir la élite, pues al Capri, al Patio, al Marrakech, al Casablanca, a la Madelón, al Morocco o al Valentino. Pero muy pocos podían hacer eso. El clasismo, la marginalidad, la discriminación, la xenofobia, el racismo, caían por lo menos los momentos que duraba el disco de José José, que unía democráticamente a todos. Les ponía el suelo parejo esta música que pegaba hondo, como sigue pegando hondo en muchos corazones dolientes de mexicanos, que no hallamos consuelo fácil ante las pérdidas, pues parece que algo de nosotros sufre siempre por amor. Si viviera el maestro Octavio Paz y Carlos Monsiváis, estarían alegres de escribir algún artículo de lo que sucede con este fenómeno José José desde el sábado que se murió y que nos vuelve a dejar una vez más en la indefensión de la payola, pero ahora desgraciadamente del reggaetón por todos lados, el reggaetón. Por mi parte y como cronista de banqueta, aprovechando una hora en otra radio sabatina en la que también laboro en Tlaxcala, pues le di vuelo a la hacha a estos pensamientos y a estos recuerdos, uh-huh. y después ya no quise escuchar nada más de José José. Pues sí. El hombre que alargaba las notas hasta quedarse sin aliento, ahora forma parte del ruido blanco del país completo. Y miren, prometí no caer en la saudade y traer otro tipo de historias, pero no es posible esta idea ante la partida de personas como este hombre que cantaba tan espectacularmente bien. Esperamos de todas formas lo peor, ya lo dije hace dos semanas, pues las estadísticas del que escribe pronostican que en los próximos años veremos partir a muchos de los que hicieron posible que la música valiera la pena y no nada más dinero como es ahora. Y que, bueno, estas personas de las que me refiero rondan los 70 años, 75 o más. ¿Les digo nombres? Mejor no. Mejor vamos a disfrutar todo lo que se pueda mientras ellos y nosotros tengamos vida. Muy bien. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de fe. Ay, qué rico. Sí. Le digo aquí a Manuel que a mí me causa adicción este hombre, a pesar de que no compro su música, cada vez que lo oigo no puedo creer que alguien pueda cantar así. Y hay canciones que, Gotas de Lluvia, por ejemplo, él hizo cosas que todavía no se hacían tan bien hechas, que vale la pena recordar. Dos de ellas, Gavilano Paloma de Pablo Abraira, que ya la había hecho famosa, sí, en España, y la otra de Billy Joel, Increíble, Nunca Cambies o No, o Nunca Dejes de Ser Como Eres, o como se llama en inglés, la había hecho famosa a Billy Joel, luego la cantó el grandote Barry White, y José José la hizo doblemente o triplemente famosa como cover, que ya era famosa en los Estados Unidos. Entonces el hombre tenía realmente una capacidad de... Y una facilidad, de una fascinación, ¿no? No estudió, por la voz. No estudió, traía una voz ya natural. Y todo mundo, eso de que los memes de que la peda y la borrachera y todo. Sí, pero eso es desgarrarse las vestiduras. Los mexicanos seguimos siendo igual que en los 50. Aprovechamos la música como un cauce de desfogue, de vitalidad, de emoción visceral, que sí nos hace daño, pero así somos los pero mexicanos. Pero es que sí, es como una especie de masoquismo, porque en las canciones, por ejemplo, de José Alfredo, hay una apología siempre a la borrachera. Pues sí. Y a sufrir en alcohol, las decepciones y que me dejó y todo, y es como un sufrimiento muy sabroso, ¿no? Sí. La Almohada es depresiva, y digo el récord Guinness en forma de burla, pero no puede haber una canción más depresiva. Solo estás conmigo tú y mi almohada desde hace tiempo, ¿no? Y no tengo a nadie a quien abrazar. Ese es un mensaje de pérdida y de ruptura y de falta de amor o de desamor y de abandono, en la que todos nos regodeamos de alguna manera, y ahí pues hay muchas lecturas, ¿no? Una puede ser psicológica, social, la otra hasta antropológica. ¿Qué nos pasa a los mexicanos? ¿Por qué seguimos consumiendo esto que nos gusta tanto? Porque es afín a nuestra idiosincrasia. No la podemos negar. Es nuestro ADN, y hoy día sale a relucir si vemos estas lecturas que no son tan simples de lo que somos los mexicanos a propósito de la muerte de José José. Salud. Salud con un café, porque con un café, tú, ahorita con un hace café. Falta. Nos escuchamos nosotros el próximo también. Lunes. Gracias, sí, gracias, Manuel, eres muy amable. Ah, pues sí, 8 de la mañana con 24 minutos. Y bueno, en un momento dado, cuando apareció la nueva trova y estaba aquí la radio universitaria empezando a tomar vuelo Y estaban los Milanés y los Silvio Rodríguez y todo esto. No era como políticamente correcto asumir que a uno le gustaba, pues, gente de, aunque cantara muy bien, pero del ámbito comercial, ¿no? Y además alguien tan, tan, tan comercial como José José. Pero, pues yo así lo llegué a reconocer. Y además se lo dije a una novia que tenía yo hace mucho tiempo y como que me hizo un extrañamiento, así como que me arrepentí a último momento. Pero antes de que me dijera nada, le dije, no, todo es Silvio Rodríguez ni Pablo Milanés, me encantan. Pero entiende que este hombre tiene una facilidad para cantar. Los arreglos que le hacen son sensacionales. Muchas de las letras son muy cursis. Eso de un aplauso para el amor y todo eso es muy cursi. Incluso amar y querer, que algunos comparan con los amorosos de Sabines. En fin, hay una serie de cosas allí entremezcladas que de todos modos, si uno es honesto, pues tienes que reconocer que te gustan, que las disfruta uno, va uno pasando por donde vaya uno pasando, y hay una canción de José José y siempre es agradable oírla, ¿no? Le decía a Manuel que el triste, con todo y su video este de aquel 1970 de la canción latinoamericana, en donde fue una apoteosis la interpretación de este chavo, que se ve un jovencitititito, pero que tenía una voz y una manera de interpretar, que lo hizo de una manera perfecta, que hizo que la gente se parara, ¿no? Y le aplaudiera y le aventaran flores, a lo mejor parte de la porra mexicana, como quiera. De todos modos, la gente estaba alucinada. Y cuando no ganó, porque ya iba a salir, y cuando no ganó, que le dieron el tercer lugar, no, hombre, ¿cómo es posible eso? Yo me acuerdo allá entre tinieblas de esa anécdota, pero ya una vez que, ahora que hay una serie donde hay un José José, que la verdad no sé, pues no me gustó mucho, ya creo que ya ni la seguí, ¿no? Pero sí sacaban parte de su vida allá en Clavería y por Escaposalco, como siempre el muchacho que se hace a base de muchos esfuerzos y de golpes, de frentazos, ¿no?, con el medio ambiente, y cómo poco a poco, a pesar de esa vez que no ganó el tercer lugar, ahí fue su lanzamiento, porque ahí se hizo famosísimo, y luego vino La Nave del Olvido, y con eso se consolidó de una manera, uno dice muy rápida, pero bueno, a él le costó mucho trabajo, andaba cantando ahí en barecitos, y como empieza mucha gente, ¿no? Pero la verdad es que sí, a mí sí, de muchos, lo que no me pasa con Camilo VI, por ejemplo, que ni me acuerdo cómo cantaba, José José, sí, sí, yo le tengo un reconocimiento, pues muy especial, porque fue parte de nuestra educación sentimental, querámoslo o no, como dice Manuel. Bueno, lo que sí es que es excesivo lo que estamos oyendo en los medios de comunicación. Aquí le digo a Chuchín que no teníamos la intención de poner más música de la que ya hay en todos los medios, no porque no lo merezca, sino porque queremos siempre ser un poco diferentes, ¿no?, con respecto a lo que se está emitiendo en otras radios. Pero bueno, pues dijo Manuel, es que esta va. Bueno, pues entonces va. Y sí, hay algunas otras. Bueno, pues ya que estamos con el tema, permítame tantito. Porque es como el fin de una época, ¿no? Hay muchísimas notas alusivas a José José Sosa, ¿no? Se apellidaba. Bueno, este es de Héctor Zamarrón. Dice, en 1970, hace casi medio siglo, un joven José José interpretó El Triste en el Festival Loti de la Canción Latina, y a pesar de una excesa interpretación que hoy en día sigue causando asombro, es lo que les decía yo, mira, perdió la competencia, pero abrió la puerta de la inmortalidad. Con la muerte de José José se cierra una era en la que sus canciones han sido parte de la educación sentimental, no de una, sino de hasta tres generaciones de mexicanos, porque quienes no conocieron las versiones originales en la década de los 70 y 80 pudieron apreciar su música a fines de los 90 y en este siglo, por los tributos que otros cantantes le rindieron, en especial aquel memorable con Molotov, Maldita Vecindad, Café Tacuba, El Gran Silencio, Julieta Venegas, entre otros. José José murió a los 71 años, muy pronto para el promedio de edad de los mexicanos, dirían algunos, pero algunos dirían que pues se tardó, ¿no? En referencia al tren de vida que llevó y en el cual, como él mismo lo cantó en Mi Vida, rodó de aquí para allá sin medida. Pues éramos tan fan, yo creo que sí me voy a contradecir, pero yo me acuerdo que fui a ver aquí al cine Jalapa la película de José José, en donde él pues se planteaba como un cantante que había sido víctima pues del medio, ¿no?, de la farándula y de una serie de factores, ¿no?, de desamores y demás, y cayó en el alcoholismo, ¿no? Entonces yo iba de morboso entre oírlo cantar, y además era él, y además cómo había sido su problema, ¿no? Un churrote de película, pero lo vimos. José José se ha vuelto parte de la cultura popular mexicana, acompañante insustituible de veladas, noches de copas, parrandas, tardes románticas, cantando en el auto, en la cocina, en la fonda, o como ese video que ayer se hizo viral a bordo de un microbús, donde espontáneamente todos entonaban El Triste, allá en la Ciudad de México. Ahí en el autobús, o sea, fue una cosa espontánea, ¿no?, cuando se supo. Su voz ha sido compañía para llorar un amor, para cantar de alegría, para descargar el corazón, para vaciar el pecho. Cierto es que miradas a la luz de la corrección política, sus letras, algunas de él mismo, otras de Rafael Pérez Botija, Manuel Alejandro, Cantoral, ¿no?, la del Triste, y otras más, pueden ser machistas, misóginas o pueden ponérsele cualquier otro adjetivo, pero cumplen con identificar a un país mucho más que la política u otras banderas. Es lo que platicábamos hace ratito con Manuel. Mira, a estas alturas es un producto cultural consumido de manera masiva que permite a una sociedad como la mexicana tener otra leyenda, un ídolo más en su panteón musical. Él cierra la época de gloria del Patio, aquel famoso cabaret, centro nocturno donde estuvo Rafael también, frente a Gobernación en la calle de Atenas, y que durante décadas albergó a las más grandes figuras del espectáculo. Alguna vez estuvo a punto de grabar con Sinatra, pero no lo hizo por su disquera, según narra su bioserie, de la cual sin duda esperamos una mejor versión a la altura del cantante. Lo que les digo, la serie es mala, ¿no? Su voz se apagó antes de él. Hace años dejó de presentarse en conciertos y de cantar. Ya solo lo escuchábamos con su aguardientosa voz, haciéndola de papá de la fea más bella. Qué triste, eso sí fue triste. Nos habíamos acostumbrado a saber que el cantante había sobrevivido a su leyenda, a pesar de esa pérdida de la voz interpretada como un castigo por una vida de exceso. Sí, era una paradoja tremenda, tremenda eso, ¿no? Que esa voz tan hermosa era lo que estaba uno escuchando después, ¿no? A una persona ya toda demacrada, ¿no?, que el cáncer así lo tenía, y además tuvo otro tipo de afecciones, ¿no?, respiratorias, y también la boca una vez tuvo un problema en ese sentido, como una especie de embolia, una cosa así. Bueno, pues entre aquella noche del Festival Oti y este otoño de 2019, México pasó de ser un país autoritario dominado por la omnipresencia del PRI a una democracia joven. La población se duplicó, el neoliberalismo está de salida y tenemos nuevos problemas y desafíos en búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, pero lo que persiste es la desigualdad y la pobreza. No es consuelo, pero en ambas se sobrevive mejor escuchando José. Qué triste es decirnos adiós. Qué buena nota, ¿eh? Me gustó. Héctor Zamarrón, de milenio. Bueno, 8 de la mañana con 33 minutos, las 8 con 33 aquí en la revista. confesaba Nicolás de Avellaneda. Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Dice Alma Delia Murillo, yo soy adicta al agotamiento. Llegué a tal conclusión luego de años de ser estudiante, becaria, empleada, desempleada, autoempleada. En cada formato me he explotado a mí misma de forma bestial. Recuerdo de mi época de ejecutiva, la tarde en que mi jefe me dijo que estaba haciendo yo sola el trabajo de 5 personas. No sé descansar. No recuerdo un periodo de mi vida en el que no me entregara una actividad febril, constante. Y ahora que soy mi propia jefa, la cosa ha ido peor. Todas las semanas trabajo de lunes a domingo y sin horario de cierre. Siempre estoy escribiendo algo, desarrollando algo, reuniéndome con gente para algún proyecto. No paro. Hará cosa de 3 semanas, me caí mientras corría en el bosque. Derrapé sobre mi lado izquierdo, rebanándome la piel de la rodilla y amoratándome las manos que metí para no romperme la cara. Esta semana volví a caerme en mitad de la carrera, 2 veces. Cuando me levanté con un hilito de sangre escurriendo de mi rodilla y otro de mi mano izquierda, siempre se lleva todo el impacto la pobre. Tuve una iluminación, es que no puedo más con la verticalidad. Este construir, levantar, sumar, producir, ir más alto en la calidad y más arriba en el alcance de los proyectos me está matando. Y como la vida es buena y también sabia, aunque yo a veces sea una culera y otras una tonta redomada, cayó en mis manos esta maravilla, la sociedad del cansancio, de Byung Chul Han, que me atrapó desde la primera línea y que no deja de cuestionarme. Dice Byung Chul Han que cada época tiene sus enfermedades características y que así como hemos pasado tiempos de enfermedades bacteriales, virales, la patología de nuestros tiempos es neuronal. Estamos enfermos de positividad, plantea el autor. Es decir, tenemos una visión tan no te rindas y tan todos somos ganadores y tan sé productivo porque puedes lograr lo que tú quieras, que hemos entregado voluntariamente nuestros límites de explotación a unos niveles nunca vistos y donde no hace falta la figura de un patrón o jefe explotador. Somos nosotros mismos quienes nos sometemos a esta carrera tiránica. Desde que existe WhatsApp, la oficina no cierra nunca. Con la mayor naturalidad aceptamos mensajes a las 10 de la noche o un sábado o domingo para revisar un pendiente de trabajo. Entregamos todos nuestros espacios a la tiranía de la disponibilidad permanente. Antes trabajábamos 8 horas nada más, ¿no? O 10, digamos, cuando mucho. Pero ahora estamos todo el día porque las horas de oficina se complementan con las horas después en la tarde de las redes. Y esa obsesión, vuelvo a la nota de Alma Delia, con el super rendimiento, con la superproducción, la supercomunicación, termina por quemarnos el alma, por deprimirnos, exactamente como les ocurre a algunos atletas retirados que un día súbitamente ya son incapaces de realizar el mínimo esfuerzo físico porque lo agotaron todo. Justo cuando leía el librito apareció el video de la actriz Bárbara de Regil, donde señalaba con ímpetu el mal que se autoinflige quien va de fiesta y se excede bebiendo y comiendo. Y el remate de Bárbara decía, te estás destruyendo. Me regaló el corazón de esta reflexión. Y no es otra forma de destruirnos esta mirada positiva de darlo todo. Cito unas líneas de Byung-Chul Han que me tienen en la más profunda agitación desde que las leí. Nunca se alcanza un punto de reposo gratificante. El sujeto vive con una permanente sensación de carencia y de culpa. Como en último término, compite contra sí mismo. Trata de superarse hasta que se derrumba. Sufre un colapso psíquico que se designa como burnout o síndrome del trabajador quemado, de burn. El sujeto que está obligado a rendir se mata a base de autorrealizarse. Aquí coinciden la autorrealización y la autodestrucción. Respiro y me digo que está bien parar, decir no puedo más. Respiro y pienso que me voy a hacer el regalo de la rendición. Y vuelvo a recordar para mí y para quien encuentre utilidad en ella esta verdad preciosa. Hay batallas que solo se ganan renunciando a ellas. Buena, también buena nota. Mira, ahí va la revista de este lunes, ¿eh? Ahí va. Y además ya tenemos una sorpresa que les vamos a comentar. Después de un espacio musical aquí en la revista, cuando faltan 14 minutos para que sean las 9. Kafka. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Enrique Salmerón, ¿cómo estás? Buenos días, mi querido Carlos. Chuchín, buen día. Desde aquí, desde este micrófono. ¿Sobreviviste? Sobreviví de febrero para la fecha, sí, efectivamente, como les decía. Y bueno, un saludo a todos los radioescuchas, los revisteros. Muchas gracias por sus muestras de afecto, porque me los encontraba algunos en la calle, yo sin conocerlos, algunos. Pues sí, te extrañamos. Y me decían parte, palabras de afecto, de cariño, de, y yo apurado terminando aquí el texto, que sí, ya se logró. Finalmente, es como un recuento, lo que se hizo, se trató de hacer, traté de hacer un recuento sobre los 90 años de trayectoria musical y artística que tiene la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Afortunadamente, en este trayecto, varios meses para atrás, se recuperaron muchas imágenes, programas de mano, cosas que habían sido solamente relatadas en alguno de los dos textos que están de la Sinfónica, uno de Sergio Dorantes y uno que se hizo por el Patronato de la Sinfónica ya en los años 2000, en la época de Fidel Herrera, me acuerdo. Y, por ejemplo, había una historia de que en los años 60, por el centenario de la batalla del 5 de mayo, Isaías Noriega, un compositor mexicano, había compuesto una cantata heroica y que fue comisionada por el gobierno poblano. La Orquesta Sinfónica fue a tocar allá al hacer el estreno y el solista fue Plácido Domingo. Solamente lo sabíamos de nombre, de la leyenda, de boca en boca. Es que Plácido tocó en esa época y finalmente encontré el programa de mano. Y así como eso, imágenes de grandes músicos como Claudio Arrau, Rostropovich, Pierre Fournier, grandes directores, con el tiempo, con este paso se encontró los programas, se logró ubicar y localizar la primera grabación de la Sinfónica en el año de 1964, y la anécdota fue de que en el Teatro del Estado, recién inaugurado, se inauguró 62-63, con Francisco Sabina en su primera época. Se hizo la grabación de noche en enero, febrero, que los fríos eran terribles. Se cerró el tráfico alrededor del teatro. Para que no se metiera el ruido. El ruido, exactamente. No habían los acondicionamientos acústicos que hay ahora. Y bueno, logré ya digitalizarlo. En alguna oportunidad tendré de traerlo aquí a la radio para que escuchen por primera vez, o sea, después de tantos años, cerca de 60 años, pues sí. Podemos escuchar. Cuando yo escuché esto ya digitalizado, dije, es una maravilla escuchar, como ahora está de moda la palabra vintage, ¿no? O sea, los acetatos, que además no ese disco que es propiedad de Afonso Colorado, no está a la luz pública, ¿no? Entonces, bueno, han sido una serie de descubrimientos, carteles, fotografías, imágenes, muchísimas cosas que afortunadamente van a enriquecer la historia de la Sinfónica y sobre todo preparar el centenario, porque si Dios quiere esto va a llegar a lograrse. A partir de 1975 que la Sinfónica... a través de Roberto Bravo Garzón, la hace parte del personal académico. Entonces, eso le permite una consolidación después de una serie de etapas históricas de crisis laboral terribles en los 60 con Jiménez Caballero, después la desafortunada época que le tocó a Fernando Ávila también de una crisis muy fuerte. En la anterior con Jiménez Caballero, por ejemplo, el gobierno estatal de ese entonces que entraba con Fernando López Arias, pues uno de sus proyectos era reducir el presupuesto de la orquesta y si no desaparecerla, porque para él su interés era invertirla al campo, invertirla a educación, y el presupuesto que le asignaban, quizá modesto, ¿no? Pues para esa época era importante en los sueldos de los músicos, pues había un tajante, ¿no? Vamos a quitarlo. Entonces ahí se levanta la ciudadanía, los mismos músicos, interviene la presidencia de la República con Adolfo López Mateos. Porque además la esposa de Adolfo López Mateos era muy amiga de don Adolfo Domínguez. Entonces toda esta historia hubo que reconstruirla con entrevistas, con programas, con todo esto. Y a lo largo de los 90 años, digamos que después de los años 50, la presencia de la Universidad Veracruzana a la par de la orquesta fue muy, muy apreciado, o sea, era fundamental. Había un problema, entraba a la Universidad Veracruzana. El problema de esta época de los años 60, entró a la Universidad de Aquite, se crea una asociación civil, la Universidad Cultural Jalapa, con Fernando Salmerón, mi tío, para administrar los subsidios que llegaban federales. Entonces lo empezaba a administrar la, ya no el gobierno del estado, a raíz de este pequeño problema, lo hace la universidad. Entonces es hasta el 75 donde ya la universidad toma las riendas del asunto con Roberto Bravo Garzón. ¿Y qué no hizo Roberto Bravo Garzón en favor de la cultura? Entonces, sí. Todo esto se convierte en parte del famoso libro que estoy escribiendo de la historia de la música en Jalapa, que ya lo que voy a hacer para no complicarme en la vida es tratar de pedir un año sabático y dedicarme ese año a completar ese texto, porque la vida musical en Jalapa me he dado cuenta que es muy amplia, no solamente en el ámbito de la música académica, sino en el ámbito también de los géneros musicales, el son jarocho, el rock, el jazz, con la leyenda que es Memo Cuevas y los primeros grupos de jazz que él fundó. Y bueno, una trayectoria de, vamos a hacerla de como de 80 años, de 1900 a los 80 más o menos, 75. Y pues sí va a ser necesario ahí que esa parte se recupere, porque todas las historias, el próximo año es el aniversario del coro de la universidad, todo está repartido, todo está suelto. Entonces, lo que he estado haciendo en los últimos años es conjuntar la información, pero ya es el momento de sentarse a escribir. Pues ya te estás convirtiendo en el cronista de musical, la orquesta. Musical, no sé, pues, la orquesta, pero sí musical, porque he tratado de, no es que lo diga yo de manera vanidosa, pero sí he estado profundizando en este aspecto, ¿no? Y bueno, para la plática de hoy, agradecerte principalmente que me permitas volver a estar con los muchachos, con los amigos de Radio Escucha, los revisteros. Pues un tema obligado, y ya vi que es un tema nacional, la cuestión de José José. Sin embargo, yo quiero hablar del punto de vista de cómo se convierte en los íconos musicales, sociales, sobre todo ese impacto social que significó, así como Jorge Negrete. La muerte de Jorge Negrete fue significativa. Cuando muere en el aeropuerto de la Ciudad de México, que son traídos sus restos desde Los Ángeles, pues lo espera una multitud de 10,000 personas, ¿no? O sea, lo que significaba el charro cantor, el mito de que era el héroe de la comunidad, el héroe de la ranchería, el que luchaba por la clase social y pobre, el que se enamora de la niña del hacendado, lo que tú quieras, pues todo eso llega a ser una mitificación y una representación del aspecto social que estaba viviéndose en los años 40, 50, la época del cine de oro mexicano. Y después la imagen de Pedro Infante, ¿no? Claro. También otra de las imágenes míticas que significaba la proyección social. Yo, ciudadano común, capitalino, ¿cómo me identifico con Pepe el Toro? El tipo que hace la carpintería, que se enamora, que es luchador social también, que ve su grupo. Personajes populares. Personajes populares que tienen un impacto y un reflejo y una proyección en el aspecto anímico del público en general. Y José José, saltando en este lapso, pues a Agustín Lara, está Emilio Tuero, hay muchísimo. Juan Gabriel, en la época moderna, Juan Gabriel y José José, y ahorita lo están escuchando, notas, representaciones. Sí, sí, sí. Sorpresivamente estaba yo leyendo que una de sus canciones en YouTube tiene más de 28 millones de vistas hasta el 2009, ¿no? De alguna manera, José José representa esto, ¿no? El sentimiento y la emoción del pueblo. Pero no es un producto fortuito. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Yo creo que todos los músicos, los que somos trabajadores de la música, sabemos que existe la famosa música clásica y la famosa música popular. No hay música que sea mala, es una cuestión que quiero decir. No hay música buena ni mala, simplemente es el producto que se está consumiendo en ese momento. La música es música per se. Le decía unos días a mi papá que veníamos caminando ahí en el carro, ahí en el crucero de Murillo Vidal, no sé si se dando cuenta, había un viejito tocando con una hoja de naranja. Sí, ¿sí? Sí. Después lo escuché aquí en Palacio. En Palacio, ya no está. Ya no está, pero además, ya en Palacio lo más curioso es que se puso una caja de audio que le daba ritmos y armonía. Y cantaba canciones de Cricri, las tocaba, ¿no? Pero además excelente, con una afinación perfecta. Sí, entonces, bueno, no hay música que sea mala. Mira. Sino hay productos, quizá. La música, esa es la diferencia, el producto. Si me hablas del reggaetón, sí, vemos la calidad de la letra y el sonsonete reiterativo que tiene. Sí. Es música que, sin embargo, que no tiene mayor trasfondo. Tiene un impacto social porque hay un público que lo consume. Pues sí, consume. Aunque no nos guste. Tuve que hacer quizá un pequeño ensayo, ejercicio. Es la causa que extrañeza a mucha gente. En algún momento, un 14 de febrero de hace como 5 o 6 años, alquilé un cuarto de hotel enfrente del Zócalo de la Ciudad de México porque iban a tocar Los Ángeles Azules. ¡Ay, oh, ese es mi sueño! Yo quiero hacer pues eso. Pues yo lo hice. Yo alquilé. ¿Por qué me dices? Yo lo hice con varias semanas de anticipación. Busqué el hotel, un West Western, enfrente del Zócalo, exclusivamente para ver cómo funcionaba el aspecto social. Mira nada más. 10,000 personas cantando en el Zócalo a Los Ángeles Azules y a la vez luminarias de la canción popular mexicana como una cantante, fue su nombre, María no sé qué cosa, y varios pues se apoyaron en el éxito de Los Ángeles Azules. Sí, pues sí. Pero además, verlos corear, verlos cantar, verlos llegar, ver la plaza llena, el Zócalo, es un indicativo muy importante de cómo mueven masas. Sí, sí, sí. Mueven masas. Después me fui a escuchar al Tajín, ahí fui con mi hijo Eduardo, fui a escuchar a Tantana. Pero además me soplé a Javier Batis, a la Maldita Vecindad y al Tri. Fíjate cómo. Esa noche. Pero entonces te das cuenta cómo socialmente los grupos son un reflejo de la sociedad misma, ¿no? Lo que representa la Maldita Vecindad, echándole pestes a Peña Nieto en ese momento. Y después ahí con ellos empecé a ver lo que es el slam y los empujones que se dan. Dije, no, es parte de una identidad cultural que tiene la sociedad mexicana. Y ya las sinfónicas como que se están metiendo también, ya ves que hay Los Ángeles Sinfónico, ¿no? Tocan con una sinfónica. Mira, es que si de alguna manera es atraer, la versión sinfónica que yo escuché, los arreglos, la primera versión, no la que hicieron con Sinfónica de Jalapa, que tuvieron sus problemas, pero la primera versión incluso la pasaron por televisión, eran arreglos pésimos, sinfónicos, hace cuenta que la orquesta era una guitarrota, que nada más hacía un acompañamiento a la parte principal que hacían Los Ángeles Azules. Sin embargo, todo esto funciona porque hay un público que lo consume. Sí. José José en este aspecto se convirtió en eso, es un público que consumía, pero él tiene otras connotaciones. No sé si quieras, que tienes el teléfono ahí, algún mensaje. Bueno, sí, te mando una felicitación, Rebeca, por tu valiosa aportación a la historia de la música en Jalapa del siglo XX. Un abrazo. Y tu ex vecino, Raciel. Ah, gracias. Te da la bienvenida. Qué bueno que ya estás de regreso. Bueno, muchas gracias. Saludo a ambos con mucho cariño. Volviendo al tema, pues, bueno, veamos un poquito el aspecto. Yo sé que mucha gente, los edictos, las editoriales ahorita en prensa y gente erudita más especializada que yo, pero José José emana de un movimiento, emana del movimiento de 68, entonces, donde significa un parteaguas y donde la juventud tiene una significancia muy especial. Es el momento en que no es un socialismo a ultranza, pero sí es una manifestación de que los jóvenes se están dando cuenta que algo está sucediendo mal en el gobierno. Está la revolución en Francia, que había pasado en el mes de abril, y sin embargo en septiembre de ese mismo año, para octubre, se empieza a ver reflejada en nuestro país, ¿no? Eso indica que la presencia de la juventud empieza a tener una mayor relevancia dentro de la sociedad mexicana. Los jóvenes están hartos de un militarismo, de un fascismo que se estaba viendo con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y que sin embargo era el momento que la olla de presión explota, ¿no? Ya no aguantó tanto el control, había ya un control en las universidades de que no podías escuchar rock, las estaciones radiofónicas en aquella época limitaban la transmisión de música, de protesta, salíamos de un hipismo o estábamos también en medio de esas manifestaciones de la búsqueda social, lo que ahora se le conoce como New Age, ya venía ahí surgiendo, ¿no? La naturaleza, la ecología, y ahorita estamos pagando las repercusiones sociales, sí. O sea, de no haberlo escuchado y haberlo hecho a tiempo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a los años 70 y quién está en la presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues está surgiendo la figura de un joven cantante como es José José, producto de una forma de pensar y de vivir la vida de manera distinta a la que se venía viviendo quizá a principios de los años 60, cuando surgen los Beatles y toda esta gente que también con James Dean buscan una manera de manifestar un cambio social y un cambio generacional que se está viviendo en ese entonces. Entonces, volviendo al tema, en el 68 es el parteaguas cultural de México más importante que se tiene. El arte visual también tiene una manifestación importante, y la música, ¿por qué no? Surge la música de protesta, el canto nuevo, que le empiezan a llamar, voces como Víctor Jara, como Óscar Chávez en nuestro país. Y sin embargo, José José representa precisamente una renovación de ese canto romántico, como que la antítesis de todo este, de esta confrontación social que se estaba viviendo, surge un respiro en esa nueva forma de cantarle al amor, al desamor y al amor, ¿no? Porque generalmente las canciones de José José que interpreta, pues van ligadas a ese sentimiento de pérdida, de ruptura, del sollozo, del desprendimiento. Sí, más al interior. Exactamente, entonces es un poquito la contraparte de esta confrontación social. Estaba yo pensando en estos festivales de la OTI, en esto que tú dices, en donde participó José José también, cómo empieza a ver las letras tenían un contenido más social. Exactamente. Es decir, y por ejemplo, empezaban así como reivindicaciones de la mujer, qué alegre va María caminando por la ciudad porque iba embarazada, ¿no? Y este otro, Napoleón. Napoleón, o sea, Estela Núñez. En contra del machismo, ¿no? Uh-huh. Decía, hombre, si te dices hombre, ¿cómo decía? No bebas de tantas aguas, ¿no? No seas tan infiel, bebe de una sola. Con una sed para pagarla. Sí. Y bueno, las letras sí las puedes cuestionar, medio forzadas y todo, pero ya había una intención, ¿no? Ya había una intención, por ejemplo, desde Cricri, con la famosa patita. Cuando la patita va al mercado y no le alcanza el dinero, es precisamente. Hay muchas connotaciones. Es porque estábamos viviendo una recesión económica muy importante, producto de la Segunda Guerra Mundial. Y también en el caso de la muñeca fea, es una reivindicación, por ejemplo, de que la mujer en esa época no empieza, se le da el otorgamiento del voto. Entonces, bueno, lo que son los cantautores, la parte de los compositores, los cantantes, es un reflejo muy, muy importante de lo que está sucediendo. Es un como termómetro de lo que está sucediendo socialmente. No lo pueden decir, quizá exteriorizarlo en la prensa, lo hacen a través de sus canciones. Uh-huh. Sí, el artista tiene esa particularidad. Y bueno, surge la voz de él, de este José José. Sin embargo, muchos quizá no lo sepan, pero él era hijo de un tenor, cantante de ópera, y de su mamá era concertista de piano. Ah, con razón, porque no estudió. No estudió, canto. Pero lo tenía en su casa. Claro. Además, por lo que estuve, me dijiste, es que cada vez que vengo tengo que leer un poco. Aquí cuando bueno. Hablo, tengo que leer un poco, y bueno, en su casa estaba prohibido escuchar rock and roll. Ándale. O sea, obviamente tenías que escuchar música clásica. En mi caso, por ejemplo, yo crecí escuchando cha-cha-cha y danzón y mambo. Después yo me incliné por la música académica, pero eso fue un gusto personal, pero no quiere decir lo otro. Sin embargo, José José, a la edad de 15 años, se revela de esta parte de formación de sus padres, y formó un trío de jazz que se llamaba Los Peg, y tocaba bossa nova, tocaba el contrabajo, tocaba la guitarra. Pero lo que vamos es, quisiera que el público radio escucha, aprendiéramos a tener la oportunidad de escuchar a José José por las características vocales que tenía. Tenía un manejo de su tesitura de voz, que le decimos del barítono al tenor, tenor ligero, podía alcanzar notas muy altas. Sí, sí. Podía tener un control de respiración muy importante. en las notas largas no le cambia la afinación, la puede mantener con esa tesitura sin gritar, sí, con un estudio del diafragma tan natural que podía hacerlo. O sea, tenía una voz, pudiéramos decir, educada, pero la combinaba con la voz blanca. Y bueno, el mote del príncipe precisamente era porque por ese manejo vocal y por una canción que tuvo mucha fama en esa época, ¿no? Lo vamos a escuchar, El Príncipe, con José José. Que nos lleva entre montañas y mares de ilusión. Sueña con alfombras suaves y cortinas dóciles. Cuando suavemente te tomé en sus manos. Sueña con candiles de oro y una corte de ángeles. Cuando dulcemente te besé en los labios. Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación. Te enamorarás del príncipe que podría ser yo. Aquí lo que le mencionaba a Carlos precisamente es cómo llega a las notas graves, uh-huh, y salta una tesitura alta sin ningún problema, con ninguna dificultad en afinación y en ritmo. Y le decía yo, la voz blanca es prácticamente es como la voz infantil, no tiene vibrato. Entonces, él puede mantener la nota respirada, darle una intención, un crescendo sin desafinar. Entonces, esas son características vocales que le permiten darle un énfasis diferente a la dicción de la música. De esta, ¿no?, yo lo oigo como fuera de su estilo, eran las primeras. Eran, ¿no?, de las primeras grabaciones, y por esa canción le dieron el mote del príncipe de la canción. Esa fue una de las causas. Bueno, a partir del 65, ya fuera de su casa, empieza a tener grabaciones populares, en Orfeón, por ejemplo, y hasta que es descubierto ahí cantando en el Apache 14 de aquella época. Estaba cantando covers y lo descubre Rubén Fuentes. Entonces lo empiezan a educar, lo empiezan a tratar de darle una imagen. Entonces, uh-huh, empieza a surgir con el nombre de José Sosa, ¿no? Sosa, exactamente. Pero no tenía tanto pegue. José José es heredero de una tradición musical muy importante, como decíamos, Pedro Infante, Jorge Negrete, Marco Antonio Muñiz, quien hizo un dueto padrísimo con la canción de Tiempo, ¿no? Exactamente. Sabia Virtud. Pero además de eso, pues es un poco la línea romántica expresiva que estaba manejando Marco Antonio Muñiz. Que ya no son los tríos. Cuando lo hacía, pero ya lo hace como solista, uh-huh, y bueno, es heredero. Y es impresionante ver el video de la famosa canción del Triste. Ah, sí, eso es cuando cantó dentro de este festival de la música latinoamericana, el primer festival de 1970, y ves la cara de Angélica María, sí, así como en estupor. No lo puedo creer. Y Marco Antonio Muñoz con la boca abierta. Sí. Escuchando. Y ahí quiero que ustedes lo escuchen, porque el tipo, en un concurso de esta naturaleza, no le tiembla la voz, con una tranquilidad, todo a tiempo. Quien dirige la orquesta es José Sabre Marroquín. Ah, mira. Lo anuncian ahí en el video. Y y ves tú las particularidades musicales, o sea, un control escénico, un control de la, concentrado en la música, proyectando las intenciones de la letra. La dicción, la canción de Roberto Cantoral, que las compuso en un viaje de Sudamérica en avión porque venía al sepelio de su hermano. Ah, pero entonces, es una canción sasa. Yo no me canso de oírla. Bueno, pero aquí lo más interesante es el énfasis que le da la letra, sí, pero a través de las notas musicales, ¿no? A partir de esta canción creo que demuestra su gran talento, su gran talento musical, natural. que hay que reconocerlo. O sea, puede haber grandes cantantes de ópera que hacen covers en música popular. Está la gran voz de Frank Sinatra, de Michael Bublé, está muchísima gente, pero el estilo particular y las características musicales, vocales que tenía José José, pues creo que lo hicieron único. Y no se único. Parecía a nadie. No, no, que es una cuestión. Y vamos a escuchar precisamente esta versión tan importante de que le cambió la vida a José José y cambió mucho en el estilo y el género musical de la canción popular mexicana a partir de los años 70, El Triste. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy como es soledad, no sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será. Que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme. Qué bárbaro. Mira, Tere Chaires, se cierra una época y pasa la historia. De Servicios Integrales de Psicología. Buenos días, Carlos. Excelente revistero. Inicio de semana. José José para nuestra generación, al igual que Camilo, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Emanuel y otros tantos fueron en nuestra adolescencia el bálsamo de nuestros desamores. Ya terminó la ruta de Hernán Cortés. Esto ya es otra cosa. No, todavía no. Hoy solo los lunes porque viene Manuel y se tiene que ir temprano. Y muchos comentarios en el Facebook que no puedo abrir. No quiere abrir, pero mientras nos pero, sigue platicando. Por ejemplo, ahorita pudimos darnos cuenta de la fuerza expresiva que en este momento pues era un concurso que obtuvo el tercer lugar. Ganaron dos canciones, el primer lugar una canción argentina y el segundo lugar una de Venezuela. El tercer lugar le tocó a él. Sin embargo, hizo un cambio, como dice la amiga que te escribió amablemente, marcó toda una época generacional. Es lo que hablábamos de estos periodos que tiene que ver muy importante y desafortunadamente, bueno, ya cumplieron su ciclo estos cantantes, la mayoría murió, el último fue Camilo VI hace unas semanas. Y son parte de eso. Ahora, con José José A partir de este año del 70 recibe su primer disco de oro y publica La Nave del Olvido, que yo sorprendido. Entré a revisar la noche, tiene 26,843,638 vistas hasta enero del 2009. O sea, es una de las canciones quizá con mayor imagen. Y se convirtió en una de las principales, a través de esto, una de las principales figuras de la canción romántica mexicana, sobre todo por lo que quiero hacer hincapié en lo que dijo la revistera, marcaba esa proyección sentimental, emocional que muchos jóvenes tuvieron en ese momento, amores, desamores, desarraigos, ilusiones, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a escuchar lo que fue su primera película, el tema de la primera película, Gavilán Paloma, que fue una parte autobiográfica quizá de él, ¿no? También se... Yo la vi en el cine Jalapa. En el antiguo cine Jalapa. Sí. Entonces, pero es parte precisamente de ese entorno psicosocial que se estaba viviendo en ese entonces. ¿No la tenemos? Ah, ok. Si nos pasamos a... ¿Pasamos ahorita Amor, Amor? Esa canción, como decía Carlos, ahorita que estábamos fuera del aire, puede tener muchas connotaciones. Estaba diciendo que era clasificada como de género, no como de género, ¿cómo lo decías? ¿Gay? Pues era como una... Como que tenía que ver con el travestismo cuando habla de Gavilán o Paloma. Hay una nota de Braulio Peralta que es gay y que hoy escribe sobre eso en Milenio, pero ya no me dio tiempo Pero yo creo que depende mucho de la metáfora que se utiliza en la canción, sí, ¿no? Pues sí, yo creo, es una canción muy bella. Forzado muy bella. Pensarlo así. Y finalmente podríamos decir que La Vida Tormentosa de José José puede ser producto de una vida en que no encuentra el camino de la madurez. No sé, de alguna manera, el éxito inmediato que tuvo desde joven, la facilidad, el daño que tuvo físico de su voz, lamentablemente fue producto de una actividad vocal muy fuerte. Tenía cerca de 20 presentaciones, entre 14 y 20 presentaciones semanales, lo cual te implicaba ensayos, viajes, desgaste, y el órgano vocal pues va demeritando, ¿no? Más los hielitos en las bebidas. Exactamente. Entonces, bueno, obtuvo más de 20 discos de oro, 80 de millones de copias vendidas en 55 de años de carrera. Y bueno, nos vamos despidiendo con, quizá con una de sus canciones, también unos éxitos muy importantes, Gavilán y Paloma. Bueno, este fue un programa en el que no íbamos a poner música de José José. Mañana sí lo vamos a dedicar. No, pero antes de irnos, Mateo Mendoza, que es su cumpleaños, nuestro querido amigo Natalia Pérez envía un saludo y felicitación a su sobrino. Y que si le poníamos una canción, que ya sabemos sus gustos, pues no sé si le gusta José José, espero que sí, porque ya nos da tiempo de otra cosa. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, con Enrique. Otro ciclo de música que vamos a hacer de apreciación musical. Eres muy amable. Esa noche enteré tus brazos, caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor. De comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú.